tantas horas de vuelo, tantas horas sin dormir, queriendo tocar el cielo. Daría todo lo que tengo para que me devolvieran aquel 14 de febrero. Cuánto yo perdí, cuánto yo aprendí. Aprendí que todo lo que tengo vale más que nada, que lo que me faltaba estaba en tu mirada, que después de ti ya no existe nada. Aprendí que tú eres todo lo que necesito, que tu amor es mi aire, que es amor bendito, no es casualidad, ya todo estaba escrito. Aprendí a vivir bonito. Tanto correr para nada, no estaba cuando me buscabas. Irónico, lo tenía todo y nada me llenaba. ¿Con quién hablo? ¿A quién le digo? Para recuperar todo el tiempo que he perdido. ¿Cuánto yo perdí? ¿Cuánto yo aprendí? Aprendí que todo lo que tengo vale más que nada, que lo que me faltaba estaba en tu mirada, que después de ti ya no existe nada. Aprendí que tú eres todo lo que necesito, que tu amor es mi aire, que es amor bendito, no es casualidad, que todo estaba en